Bueno, hace referencia a un plan de actuaciones que vamos a poner en marcha en el ayuntamiento con el objeto de favorecer el control y el ahorro de agua en el propio municipio. Entonces, pues dentro de ese compromiso de mejora continua del servicio de abastecimiento municipal, vamos a proceder a la implantación en la red de abastecimiento de un novedoso sistema que nos va a permitir detectar en tiempo real no solamente la aparición de fugas en la red, sino también la cuantía de pérdidas que podamos tener en la propia red. Este sistema se basa en una división, una sectorización, de la red, con una distribución de varias zonas hidráulicamente independientes, en las que medimos permanentemente el caudal y la presión existentes en cada una de ellas. Estos datos son transmitidos vía GSM a un puesto central de control y también a los teléfonos móviles de las brigadas de mantenimiento. Esto nos permite estudiar la evolución diaria del agua consumida en nuestra localidad, permitiendo detectar, pues, aquellos incrementos anormales que podemos tener en lo que es la cantidad de agua suministrada en cada sector y, por tanto, pues también detectar las fugas de la red. Este sistema además va a facilitarnos al ayuntamiento la toma de decisiones en referencia a cuestiones francamente importantes para, bueno, hacer una buena gestión de todo lo que es el ciclo del agua, como puede ser la renovación de las tuberías que se pueden estar en mal estado, la sustitución también de contadores domiciliarios e incluso la detección de aquellos usos no permitidos con el agua, ¿eh? Ya contamos en lo que es todo el municipio de Llodio con un plan de sectorización de aproximadamente 100 kilómetros de red de abastecimiento y con esto proponemos su desarrollo global. Y bueno, pues con esto vamos a controlar todos aquellos sectores que se engloban en la totalidad de la red del casco urbano y vamos a instalar estos medidores de caudal y presión con su correspondiente tubería de entrada. Cuando lo tengamos implantado en su totalidad, vamos a poder garantizar un ahorro entre un 10 y un 15% de lo que es el consumo total de agua en el municipio. Con lo cual, bueno, pues es una medida que también contribuye, desde luego, a desarrollar cuestiones de sostenibilidad, como es el hacer un uso más coherente de todo el ciclo del agua, que sabéis que es un bien escaso, y en el que, bueno, pues las instituciones venimos trabajando desde hace tiempo para hacer el mejor uso posible de él.